La época taifa destacó por su gran riqueza y cultura, favoreciendo las artes y las ciencias. La artesanía taifa está fuertemente influenciada por las formas califales anteriores, sobre todo en la epigrafía y en las artes decorativas y vestigios arquitectónicos, pero matizados por los contactos con el norte de África y Oriente, produciéndose así un estilo característico. El arte de los taifas se explica por el empleo extendido de materiales tan flexibles como frágiles: estuco y madera en lugar del mármol en la decoración, o ladrillo en lugar de piedra en la edificación de los palacios. Las grandes vidrieras adornadas con vidrios de colores son unos de los elementos de decoración de esta época. Esta pieza es una reconstrucción hipotética de la vidriera que decoraba el salón de época taifa.